Bueno, vamos a escuchar algunos poemas de Juan Esteban Linares. Poemas inéditos, Juan. Todo inédito soy yo. Bueno, en realidad... El que pueda... Tenés algo editado ahí en Última Poesía Argentina. Hay un poco editado, sí, pero eso ya tiene varios años. Pero bueno, eso se consigue. En algún punto todavía está ese libro rondando, digamos. Sí, muy lindo libro. Claro. Me acuerdo de la presentación que participó Gabo Ferro como músico invitado. Fue algo hermoso. Es un músico que a mí me gusta mucho. Bueno... Te escuchamos con mucha atención. Bueno, algunas cosas que están desacomodadas. Adelante. Sí. Bueno, voy a leer un poema que se llama Atacar. Y dice así: Atacar, de ser posible, tangentemente, sin tizón, ni mala uva, ni querosén, ni pimienta. Atacar con paloma dragona, pañuelo o arce. De ser posible, cualquier índice de desbocada corteza. Mondar el gesto paludo sin las manos, más bien con la bordadura de una camisa o de un sayal, la arboladura. Atacar desde adentro de la cantera y en la mira de las picas desgranar hasta el rojo y vivo brote de remembranza. Sin espolón ni vaina ni ardite, justo a tiempo, atacar de balde. Justamente, atacar de siembra, de mandrágora o matalobos, desde la tranquera del terruño lindero hasta el último nervio que desemboca en la vaguada. El siguiente poema es de una serie que estoy componiendo, se llama Zaidán, que es un nombre que inventé y me inventé, ajá, una especie de heterónimo de aquellos de Pessoa. Y esto es un fragmentito cortito, se llama Dos Dragones. Hay dos dragones en la cúpula del sueño. Uno susurra entre combustibles amarillos. Muere, pues la vida en esto concluye, y ya vivo y experto debes morir como quien no nace. El otro dragón, casi dormido entre los humos de sus párpados, susurra: vive, pues a esto has venido. Luego de la muerte no habrá amor que sangres, no habrá amor conocido, el vino será ajeno y el mar será de olvido. ¿Tenés un libro ya armado, Díaz? ¿Esto ya está para publicar o todavía no? Tengo muchos libros armados y que siempre por un tema de volver, ponerme a corregir. Es un trabajo que nunca termina, nunca los cierro, los libros, ajá, están. El material está, pero falta. Pero a mí me cuesta ese hecho de ponerle el moño y decir hasta acá. Claro. Bueno, mientras Juan busca su guitarra, vamos a esperarlo. Vas a tocar. Ahora vamos a cantar Baldear la Tierra. Tierra con sangre nos fue dejando sin cielo. En vez de plantar frutales, sembramos odio desierto. Baldear la tierra no sirve, pues en el barro hay huesos. Más en el fondo está el nife, ovulando de fuego. Baldear la tierra es inútil, como intentar el olvido. Querer no escuchar disparos, tapándose los oídos. Cómo escurrirse los ojos, queriendo volver a verte. Y frente a un álbum de fotos pedir perdón por perderte. Cómo plantar las banderas que nos harán enemigos y permitir que la muerte nos reúna después. Cuando no estemos vivos, regada tierra de pena, de sangre de los caídos, sudor y sangre oprimidos, fluyen en ríos como venas, revienta la primavera, revientan todos los nidos, revientan vidas de niños, muertos sin haber vivido. ¿Cómo es arruinarse las manos golpeando un tanque de guerra? Inútil baldear la tierra, faltan amor y conciencia. ¿Cómo escurrirse los ojos queriendo volver a verte? Y frente a un álbum de fotos pedir perdón por perderte. ¿Cómo plantar las banderas que nos harán enemigos y pretender que la muerte nos reúna después? Cuando no estemos vivos. Muy bien. ¿A quiénes consideras tus maestros en música? Mis maestros fueron muchos y fueron todos. Bueno, Pepo Limeres me enseñó mucho, Diego Vila me enseñó mucho, Fabiana Galante me enseñó mucho, Diego Penelas me enseñó mucho. Y en la música, bueno, los más grandes maestros para mí son las influencias también. Claro, bueno, y lo que escuchamos en casa también, ¿no? ¿Y qué te gusta escuchar? Y yo desde chico escuchaba mucho los Beatles, creo que son maestros. El Flaco es un gran maestro. Había algo de Van der Molle ahí en eso que tocaste. Van der Molle también es una influencia. Claro. Son muchas y de palos muy distintos. Claro. También. Bueno, Atahualpa, Carnota, Chango Farías Gómez, el Cuchi Leguizamón, en cada palo, bueno, los grandes tangueros, desde Aníbal Troilo hasta el polaco Goyeneche, mismo Rubén Juárez, ¿no? Estoy lleno de maestros, tengo la suerte de querer mucho la música y siento que ella me corresponde. Te corresponde. Bueno, muy bien, bueno, vamos a ver cómo te corresponde en otra canción, ¿cómo vas a cantar ahora? A ver, para no complicarnos. Voy a hacer una canción que se llama Pupilas. Sigo dibujando tu boca en la mía con el rush de tus cigarros. Intento tocar tu mirada cristalina, toco el agua, toco el barro, se despintan tus pupilas, se despintan tus pupilas. Y aquel mar que las abraza como a islas es el mismo que me ahogó cuando partías. Y aquel mar que las abraza como a islas es un desierto de sal en las mejillas. Thank you. días ya es de noche y te apagaste, pero más fuerte que el calor que despedías es el frío que dejaste. Se despintan tus pupilas, se despintan tus pupilas, y aquel mar que las abraza como a islas es el mismo que me ahogó cuando partías. Y aquel mar que las abraza como a islas es un desierto de sal en las mejillas. Bueno, ya tenés material para un disco. Bueno, si todo sale bien, este verano. Un disco tuyo. Mío, mío. Tuyo. 12 canciones, más o menos 13. Ajá. ¿Y dónde lo vas a grabar acá? Estoy en una bifurcación entre grabarlo en la sala que tenemos con mi banda, la cual requeriría que me grabe un amigo y yo sé que eso lleva más tiempo. Ajá. O grabarlo en un estudio que se llama Crazy Diamond, que es donde grabamos nuestro primer disco, Los Remedios. Ajá. Bueno. Que también son una especie de amigos ellos. Muy bien, ¿qué otra canción tenés ahí ya? Vamos a afinar un poquito. Vale, canciones sí. hay para rato, si nos podemos quedar tocando hasta la... Si te acordás de algún poema de memoria, ¿te sabes poema de memoria? Muy. Muy pocos. Hay uno muy breve que dice: como quien aparta las moscas del rostro de un muerto, así necesito que me toques. Muy bien. Ese es uno de los que recuerdo. Hay un poeta chileno que se llama Omar Lara, que tiene uno muy cortito que se llama Toque de Queda. Quédate, le dije, y la toqué. Ese es el poema de Omar Lara, que se llama... Me hizo acordar un poco el tuyo, que está muy breve y al pie, digamos. Sí. Sí, sí. Bueno, ya estás afinado, más sí, o menos. Sí, esperemos que sí. Bueno. Sí. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. Otro de los que no toqué ayer. Oh, pero... Este, a ver... No, voy a tocar otro. Esta es la última canción que hice, se llama Lo que quieras de mí, y viene con cierto veneno, ¿eh? Bueno, adelante. Tu amistad con mi amistad, yo solo quise decir que nunca te podré odiar, así que haz lo que quieras de mí, así que haz lo que quieras hacer, así que haz lo que quieras de mí, así que haz lo que quieras. El dolor es una obviedad, la alegría es la excepción. Todos nos hicieron creer que podíamos estar mejor. Así que haz lo que quieras de mí, así que haz lo que quieras hacer, así que haz lo que quieras de mí, así que haz lo que quieras. Yo acá me muero igual, yo acá igual me muero, yo acá me muero igual, yo acá igual me muero. Así que hacé lo que quieras de mí, así que hacé lo que quieras hacer, así que hacé lo que quieras de mí, así que hacé lo que quieras. Así que haz lo que quieras de mí, así que haz lo que quieras hacer, así que haz lo que quieras de mí, así así que haz lo que quieras. La última canción compuesta por Juan Esteban Linares, una primicia aquí en la tribu, estamos escuchando. ¿Alguna canción de la banda tenemos de hacer? ¿De lo que tocas con Iram? Sí, sí, estoy pensando si hacemos alguna del primero o alguna del segundo. El primero se consigue, si alguien quiere comprar los remedios. Tiene que contactarse con nosotros. ¿Y dónde y cómo se contactan? Por la página de Facebook, Hiram Música. Hiram, que se escribe H-I-R-A-M. Sí, como Hiram, una marca conocida de bebidas alcohólicas. Ajá. Hiram Música. Todo junto, Hiram Música. Hiram Música, sino lo mismo hiramrock@gmail. Nos pueden escribir ahí. Y, a ver. Un tema de la banda. A ver. Si sale este. Un tema va a salir en el próximo disco. Y se llama La Olla Azul. El olvido detrás de tu senda se apena mi oído, tus pasos se alejan muy sin Dios, a la olla azul trepando con las manos, crucificado en el silencio de los ventisqueros. Persigo el trino de pájaros ciegos, consulto a divinos, igual nunca llego, voy sin voz a la olla azul cantando con la sangre, abandonado en el viento azul del febrero. ¿Quiénes son los integrantes de Hiram? Tenemos a Nicolás Mosquera en la guitarra, Alan Frizzler en la batería, el último integrante que se sumó al proyecto, pues se nos fue nuestro baterista Germán López Campos, se puso a laburar tipo freelance por todo el mundo. Ajá. Y no pudo más estar con nosotros, así que Alan Frizzler es nuestra joyita. Y después, bueno, Alan Ferreira, el vaquito, en el bajo. Y ahí estamos todos. Ahí están todos. Bueno, muy bien, Juan. Yo diría que te digas algún poema de despedida. Yo estaba cerrando el programa. Ok. Voy a leerle un poema a mi abuelo que se nos fue este domingo. Se llama Las 40. Y está dedicado a mi abuelo Carlos Martín Linares. Primero se fue tu hermano. Luego tu amigo. Luego la china. Tu mujer de verdes ojos, como las hojas del jazmín que la corona en la inhallable cámara junto al nife. Más tarde se fue el ciruelo, vacío por dentro como un cráneo de cristal que en su música amenazaba con quebrarse. Aún quedaban los recuerdos, la hermosa vida entre aeropuertos, la miserable vida jugadora de las cifras y el dinero que gastabas en un barco en Puerto Madero, en un casino en Mar del Plata, en Roma, en Mónaco. El aguarrás de la vejez fue lavando también las palabras y las anécdotas tantas veces repetidas perdieron intérprete, quedaron solas y mudas al pie de tu cama. Ya no era de un guerrero greco-romano tu cuerpo, ya no era tu estampa de caballero un tallo fuerte sin doblego entre las calles de Saavedra, de Flores, de Ceiza y del mundo. Se fueron tus dientes, se fueron tus fuerzas, la leucemia te pudrió la sangre, te fuiste vaciando como el ciruelo, como la bodega del avión, como los bolsillos en una mala noche de timba, como la música de silencio, como un licor que lentamente a la pálida empinabas. Y ya no sabías quién era, pero sabías que me amabas. Al final, ciruelo, varón, abuelo, te moriste. Y allí te vi aquel domingo de descanso, con la boca hacia adentro, con el pucho de la vida apretado entre los dientes, ya consumido, hecho una plomada gris entre las sábanas impecables. ¿Volveré a ser niño? ¿Y al salir de la escuela vendrás a buscarme? Cantame las 40, abuelo, que ya es muy tarde. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Gracias a ustedes por invitarme. El pasado... La semana que acaba de terminar ocurrió algo bastante importante para la música popular. Me refiero a que Chacho Echenique, un amigo, un maestro que estuvo en este programa, volvió a cantar en Salta, en el Teatro Victoria, si no recuerdo, en la Casa de la Cultura, después también en Jujuy, acompañado por Hernán Ríos. Se armó una nueva dupla de homenaje al Cuchi Leguizamón. Y entonces, en este caso, un homenaje tanto al Cuchi como a Chacho. Vamos a escuchar la versión de La Pomeña, en este caso interpretada por Pedro Aznar y Zuna Rocha, y con esto nos despedimos. Hasta la próxima Molienda. Y mientras le mandamos saludos ahí a Juan en la operación, en los controles, a Lucila en la producción. Nuevamente gracias Juan Linares por haber estado aquí. Muchas gracias, Carlos. Y nada, ya de estar por ahí, ya está. Bueno, ahí va La Pomeña en homenaje a Chacho Echenique y el Cuchi Leguizamón, que están volviendo a rondar por los caminos. Negros se azulan.